Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Tito Rivas, Ricardo Almada. ¡Qué mañana divina! Hermosa, preciosa mañana. Fría, muy fría. No sé qué te dice allí, Numet, pero Siri me dice que de sensación térmica tenemos 2 grados. No sé, viste, a veces Siri está un poco remolona. ¿Qué te dice, Numet? ¿2 grados o de...? De térmica, perdón, térmica. De térmica, sí. Bueno... Por acá yo soy un poquito más optimista, me parece. Yo tengo 3 de térmica. Bueno, impresionante. Está bien, está ¿no? bien. Ahora te digo, para tu envidia, bueno, ahí tenés aire acondicionado, pero para la envidia de algunos, yo estoy frente a una estufa leña que está a full, divina, encendida. Estoy en la casa de la edila Beatriz Aurena de Frente Amplio. Por tanto, como que afuera el frío está... No hay apuro de salir no para apuro, el móvil de vuelta. No hay apuro. Exacto, exacto. Vamos a compartir la nota y creo que me quedo por acá toda la mañana, cerquita, bien cerquita de la estufa leña, que me encanta. Bueno, más allá de la chanza, Jorge, ayer, bueno, finalmente la sesión de la Junta Departamental, me decía Beatriz, se desarrolló hasta cerca de las 6 de la mañana, Beatriz. 6:30. 6:30 de la mañana. Beatriz se fue un poquito antes. Pero hablaba en su exposición de un tema bien importante, que es el tema de la sífilis y el crecimiento que ha tenido en el último tiempo, y justamente queremos hablar sobre ese tema para después seguramente profundizar con autoridades departamentales y locales. Gracias, Beatriz, por recibirnos. Contanos por qué esa exposición, en primer lugar, por qué elegir este tema y qué información tenés. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días a los muchachos. Hola, hola Beatriz, buen día. ¿Cómo en la planta? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, esta información tiene que ver con una información que da el doctor Roberto Sergio, que es el encargado de ginecología del Hospital de Maldonado de Salud Pública, planteando la preocupación por la situación en el departamento. Hubieron 11 casos de niños nacidos con sífilis en 6 meses, cuando en el año más complicado, que fue el 2015, habían nacido 15 en todo el año. Pero además hubo un deceso de una mujer por neurosífilis. Y esto preocupa porque la sífilis es una enfermedad que venía a la baja. El compromiso de Uruguay era justamente llevar esta enfermedad al mínimo, bueno, así como el VIH, ¿verdad?, o la tuberculosis, eran enfermedades que ya venían bajando. Y tuvimos un repunte que es preocupante. Realmente, ¿no? Porque es una enfermedad que se puede prevenir y es una enfermedad que con los controles necesarios y detectada a tiempo no tiene por qué terminar como terminó el caso de esta mujer en la muerte, ¿no? Ayer brindabas detalles de los números de decesos, números que resultan alarmantes y preocupantes. En realidad el deceso en Maldonado fue de esta mujer que fue por neurosífilis. Yo lo que daba eran los números de los niños nacidos con sífilis, que es un contagio horizontal, o sea, vertical, perdón, se da entre madres e hijos, y después hay un contagio que es horizontal y que tiene que ver con las relaciones que puedan existir interpersonales. Digo, no solamente es un problema de las parejas heterosexuales. En realidad nos tenemos que cuidar todos y todas, lo mejor sería usar un condón, pero hay una manera muy rápida de detectarla, se hace un test, esto se hace cuando se saca el carnet de salud, y lo deseable sería que las mujeres hicieran los controles durante el embarazo, y es detectable en esa etapa y curable. O sea, la penicilina cura la sífilis, hay que hacer el tratamiento correcto. Entonces, en ese sentido... el doctor Galo, que es diputado por Asamblea Uruguay, hizo un pedido de informes a nivel nacional también al Ministerio de Salud Pública para saber el estado de situación. Maldonado, junto con Montevideo y Rivera, son los departamentos que más casos presentan de sífilis. Jorge, Beatriz, escucha. Beatriz, Más allá de estos números a nivel departamental, ¿se manejan cifras a nivel nacional de cómo es la situación con este tema? Porque la sífilis es una enfermedad del siglo pasado, básicamente, ¿no? Y que estábamos todos bastante confiados en que era una situación que estaba controlada, y sin embargo, cada día más aparece la palabra sífilis en la información porque empieza a ser protagonista de vuelta. Parece, de alguna manera, también un retroceso con relación a los avances que en este sentido la medicina había tenido. Pero a nivel país, ¿sabes de que haya algún tipo de estadísticas sobre el tema? No, justamente el pedido de informe de Galo va en ese sentido, ¿no? Se pide número de casos confirmados en el departamento, el número de pacientes embarazadas con diagnóstico confirmado, el número de pacientes fallecidas, la cantidad de casos en el departamento de embarazos mal controlados, la identificación de los prestadores con mal control obstétrico en el departamento, si se aplicaron sanciones, si se han hecho auditorías internas, los carnets de salud negados por personas que están infectadas con sífilis, los centros de atención primaria de salud que no dispongan de antibióticos, o sea, la penicilina, y si existe un registro actualizado en todo el territorio nacional. El doctor Galo hace este informe, la idea es, bueno, una vez que le contesten el informe, poder tener una reunión y ver, porque lo importante no es solamente el diagnóstico, sino es ver cómo atacamos esto para que no siga creciendo en el departamento, ¿no? Y a nivel nacional. De todas maneras, lo que yo he planteado en la Junta Departamental es que hay respuestas que las pueden dar los responsables departamentales. Los directores de los hospitales, de San Carlos, de Maldonado, de la RAP y de la departamental, y que ese es un trámite que es bastante más rápido porque, bueno, se pueden llamar desde la Comisión de Salud de la Junta para tener los datos en forma más rápida, ¿no? Porque el otro lleva siempre su tiempo. Yo te preguntaba cifras a nivel nacional porque, en definitiva, Maldonado es un departamento que permanentemente está recibiendo flujo de todos los departamentos. E inclusive, si miramos más allá de las fronteras en el mundo, se detectan 12 millones de nuevos casos de sífilis por año. Es decir, estamos frente a la posibilidad de un riesgo con Maldonado como departamento que siempre está recibiendo no solamente gente de diferentes partes del territorio nacional, sino también gente que viene de otras partes del mundo, con un riesgo que puede ser mayor a lo habitual en otros departamentos. Más allá de este pedido de informes y más allá de esta información que recibes, a nivel de lo que tiene que ver con el área especializada en salud del Frente Amplio, ¿sabes de que este tema se venga siguiendo de manera permanente y de cerca? No, esta exposición, digo, esta preocupación surge a raíz de planteos de usuarios y de la información que fue pública por la situación del departamento de Maldonado. No es que se esté haciendo un estudio específicamente a nivel de la fuerza política sobre este tema. Pero es un tema que tenemos que abordar, que tenemos que resolver para que justamente no siga creciendo, y porque no es un problema solamente las embarazadas, porque hablamos, bueno, sí, hay tantas embarazadas, nacieron tantos niños, esas embarazadas tienen parejas o distintas relaciones, y muchas personas pueden estar contagiadas y contagiando sin ser conscientes o conscientemente, pero sin el diagnóstico y sin ser tratadas. Entonces, el problema se genera ahí, ¿no? Por eso es importante, ver de qué manera frenamos esta situación antes de que sea más grave, ¿no? Bárbaro, gracias por tu aporte. Gracias a ustedes. Y recordarles que aquí en Maldonado, los que somos de Maldonado, allá por los 70, finales de los 70, hubo un brote muy importante de sífilis. Mucha gente de Maldonado se infectó es un tema que no es menor y que ya pasó, así que bueno, mejor prevenir y hacer los controles necesarios. Claro. Y usar condón y tener sexo seguro. Bárbaro, gracias Beatriz, muy amable. No, gracias a ustedes. Jornada. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en minutos. Dale, gracias, Karina. Chau. Chau, chau. Chau, chau.